Buenas noches, bienvenidos a Último Acto, edición número 98. Estamos esperando que Mario se haga presente, se manifieste físicamente. Está en el establecimiento, pero realmente en un momento desapareció y no ha vuelto. Escuchábamos, antes de seguir adelante, escuchábamos en un primer momento a Ácida, de su disco La Vida Real, de creo que es del 2000-2001, el tema Moda. Ácida es una banda integrada por Alina Gandini en teclados, programación y voz, y Tweety González en teclados, programación y otros. Tweety González y Alina Gandini formaron el grupo en 1999, el mismo día en que juntos decidieron que Tweety no sería el productor del disco solista de Alina, sino su compañero de dúo. Ácida es un dúo integrado por dos músicos, un par de computadoras y muchos teclados. En 1999 participaron de un disco tributo a The Cure, para el cual grabaron Apart. ¿Conocés el tema Apart? No, yo tampoco. Tweety, sí, pero te pasé esa que porque saqué la mía. Ah, pero es, esa está mejor, tiene asientito. Por eso te puse esa, tu sillón. Tweety comenzó su carrera como tecladista de Pit of Fives, con quien trabajó durante 6 años, grabando los discos más representativos, bueno, de trabajó la... entre comillas, ¿no? Él sí, Pit of Fives no. Vamos a ponerlo, sí. Como tecladista participaron en la producción de alguno de ellos. Pasó luego a los teclados en Soda Stereo, con quienes compartió escenario durante más de 8 años. Participó en la grabación de discos como Canción Animal, Dínamo o Sonio Estéreo. Paralelamente, Tweety fue un productor artístico de placas de bandas y solistas de renombre como Ire Kuriaki, Bersuit, Man Ray, Santos Inocentes. ¿Conoces esa banda? Sí. ¿Qué onda? No. ¿No? Bueno, entonces no la busco. Celeste Carballo y Fabiana Cantillo. Bueno, escuchábamos en primer lugar un tema de esa banda que se llama Ácida. Perfecto. Mario. Muy buena noche. 102.5 Radio con todo, radio comunitaria. Siempre, hace mucho que no lo vengo diciendo, pero están todos invitados a participar de la radio. Pueden venir, sumar su espacio. Será analizado por el operador Luis Grenier acá. Y Adrián Berrope también va a participar. O sea, si le gusta, aprueba. Y si no, si baja el pulgar, es como el emperador romano, el cual le decía, no traiga, el gladiador. No, no traigas a totadas de, ¿cómo se llama? Esa rat y esa cosa fea que dice que le gusta. Y acá queremos cosa pantera, loco. Claro, podrido. Poderoso, podrido y feo. Te apoyo en eso. Te digo, espalda con espalda y vengan los que vengan, Así. Bueno, www.radiocontodo.blogspot.com, ahí tenés el enlace a Potencia Web. ¿Estás muy fuerte, Mario? Sí, estoy re fuerte. ¿Sí, no? Sí. Porque va a saturar después. A potenciaweb.net. Tienes mucho power. Sí, estoy con todo hoy. Programa número 98, ya se viene el número 100. Es la semana que viene, es la porque es que viene. El miércoles vamos a estar y el viernes. El 99 hacemos, lo hacemos el miércoles turno. Y el número 100 lo hacemos el viernes. Doble turno. Bueno, empezamos. Vamos porque tenemos un montón de material. Vamos con el disco clásico. Pará, antes que nada, ¿podemos hablar de la propaganda de Biondini o después no hablamos? No, ¿cuándo vamos a hablar de nunca eso? Yo vine para eso nada más. Nunca. ¿No? Malvinas, ¿viste cómo dice el viejo ese? Votá orden. Sí, sí. Pero esa la sacó del pero Jack. Pará, si algo, creo que la primera, la que dice votá orden, dice. Esa es la primera. Sí, es verdad. Los choris. Y la de Camino Popular diciendo esto, así, no sé qué. La de Carrentoso, es la propaganda. ¿Yo he visto? Habla acá. La propaganda más seria de la oposición, por favor. Listo. Adrián Berrospe apoya. Igual te Gea. Digo. Gea. Te digo. Los apoyos, más serio, lo mejor armado. Me siento. Sacar una foto de unos choris. Sí. Fotomontaje. Fotomontaje. Te digo, me siento. Me siento en una etapa surrealista, porque en realidad las propagandas pagas por la comisión electoral son muy bizarras. Está buenísimo. Yo cada vez que viene una me siento a verla como si estuviera viendo, no sé, Francella, es lo mismo. Francella y eso, y eso es lo mismo. Bueno, sí. Vamos con disco clásico, empezamos, vamos con todo, que tenemos un montón de material. Bye bye Das Bunnies, o adiós adiós Das Bunnies, o adiós adiós conejos sucios. Polvorientos, sí, polvoriento. Sucios. Fue un disco compilatorio de la banda Fan People, liderada por Necro, que tiene la particularidad de solamente haberse editado en Chile. ¿Por qué? No sé. La verdad no sé. ¿Por qué salió allá? ¿Cómo la conocí? ¿Cómo conocí este disco? Un Ajá. amigo de un amigo era chileno, o tenía los padres en Chile, o algo de Chile. Y una en 1998 vino con ese disco y dijo, mirá lo que encontré allá, Fan People. Y este amigo me lo pasó y me dijo, mirá, se editó nada más en Chile. Es un disco compilatorio. Pero es un clásico porque además terminaba la secundaria, millones de sucesos más. Vamos con el primer tema del disco clásico de la fecha, de Adiós Adiós Das Bunnies. Vamos con Bad Influence. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Métodos para seducir mujeres. Fascículos coleccionables. Métodos para seducir mujeres. Uno de los tantos males necesarios. El método de la violencia, el de la indiferencia, el de que hoy te quiero, pero mañana te pateo. Bien, un segmento que teníamos un poco olvidado, primeros pasos. Y qué mejor para empezar a descubrir una banda. A veces uno descubre una banda con el mejor disco, ¿no? Y digamos, eso lo define digamos para toda la vida respecto a esa banda. Si es una banda que no saca más discos, uno primero va a tener la esperanza de encontrar algo mejor. Qué sé yo, a mí me pasó con DT. DT, yo empecé con Sin From My Memory. Hasta ahí, digamos, para mí fue todo lo que escuché de Dream Theater. Es bueno, pero no tiene el nivel de Sin From My Memory. ¿No viste? Por eso es muy bueno, pero prestarle atención. Ahora vamos a escuchar un par de temas de Sweater. Pues decía, otra de las formas de conocer una banda es escuchar la discografía y empezar desde el primero hasta el último, a menos que quieras escuchar la discografía de Bob Dylan, ponele. No sé cuántos discos son, no te alcanza la vida. Pero bueno, en este caso creo que tiene poquitos discos Sweater, y por lo menos empecé con el primero, que es del año 1982. Vamos a hablar de un poco de Sweater. Es una banda que se fundó en 1981, y por entonces la banda se presentaba en pubs con Claudia Puyó, Celsa Mel Gowland, que no sé quién carajo es, pero la nombran como alguien importante, y una Fabiana Cantilo, recién llegada a Estados Unidos como coristas. O sea, ellos eran coristas. Con la incorporación de Juan del Barrio en teclados y el ingreso de Gustavo Donés en reemplazo de Folino, de que era el bajista, grabaron el primer disco, que pasó desapercibido. O sea, no tuvieron éxito con este primer disco. Exactamente, se llama Es Homónimo. Y la música fusionó géneros como el pop rock, el new wave, el reggae y el rock and roll, junto con bandas como Los Twist, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo y Sumo. Fueron los grupos de rock argentinos más convocantes de la década de 1980. Recordamos que el disco había salido en 1982. Contiene 10 temas, y para que escuchen un poco de qué se trata, elegí dos temas. Es pensarle una mezcla de un poco de Los Abuelos de la Nada, pero más de lo último. Amanece en la Ruta. Es, Amanece en la Ruta. ¿Ves? Entonces, si vos decís, Sweater es Amanece en la Ruta, te querés morir. Bien pedo lo escuchaba yo. Igual. No te podés llamar como banda Sweater. Además. Pero bueno, eran todas cosas que por ahí llevaban a uno a no prestarle atención a una banda que para mí tiene muchas cosas. Es un sonido particular que realmente me gustó, y se me pegaron las letras, y me parece que tiene toda una melodía que es rara. Digamos, no es algo convencional, no es algo que escucháis y decís, más que nosotros lo vemos desde un punto de vista musical también. No parece algo armado simple, ¿me entendés? Como para que... Si bien por ahí otra gente lo escucha, es una probada esto, pero no, tiene algo, digamos, de armado con tiempo y de temas muy bien elaborados. Bueno, vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, El Fugitivo, y después, como es buenísimo el nombre, Como en un Barco Lleno de Lauchas. Hay que meter laucha en un nombre. Así que vamos a escuchar esos dos del primer disco de Sweater. We'll be right back.

más allá de eso traje un... Cuando el cover no es mejor, ¿no? Que el tema. Este tema no lo puede superar. Ajá. Pero es más la historia detrás. Ajá. O sea... ¿Y por qué le pusiste Cuando el cover? Porque es un cover, ¿entendés? Okay. Pero es más la historia detrás. Porque te digo, el cover que traje lo hace el señor Clota Lanceta. No sé si lo conoces. Me suena. Si nadie está escuchando, nadie sabe quién es, ¿entendés? ¿Por qué te digo? Nadia es una suerte de oráculo de elfo, no sé. Yo le pregunto algo y ella ya lo sabía. No sé por qué, no sé qué es lo que... Viste que llevarse el diccionario al baño no te ibas a salvar, iba a salvar todo. No. Quizás por eso yo me perdí de muchas cosas, ¿entendés? De saber muchas cosas. Clota Lanceta era un RPP, con relaciones públicas de los 2000, entre el 2000 y 2000 y pico. Ajá. Hasta que fue asesinado. ¿Sí? ¿Cómo fue asesinado? Esta es la mejor parte. A ver. Resulta que el Clota Lanceta fue asesinado por un Romeo. Eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Quiero ser un Romeo. Un Romeo, en la jerga popular, policíaca, ajá, es aquel taxiboy que seduce a gays con dinero, ¿no? Ajá. Tiene relaciones con él y al final o les roba o los mata. Eso es un Romeo. O sea, va contra los gays. No, es gay. Ajá. O sea, tiene relaciones con el gay que tiene plata. Está bien. Y le termina robando y lo mata después. Está bien. Es buenísimo. Es buenísimo. Es una especie de viuda negra, claro, gay. Está, ahí está. Fue asesinado. ¿En qué año fue asesinado? Sí, fue muy, muy famoso en los 90. El Clota Lanceta. Sí. No. ¿Qué pasó? Bueno, el Clota Lanceta, no sé, había salido en esos boliches, sí, Cocodrilo, no sé, Esperanto, alguno de esos que estaba en esa época. Fue a su departamento en uno de esos barrios top, ¿no? Y cuando, después de tener relaciones, sale el Romeo, entra con otro, lo atan en una silla y le ponen una pistola en la cabeza. Mientras le estaban robando, sin querer se le escapa el tiro. ¿No tenía que ver algo con Sora Jiménez? Clota Lanceta, no tengo idea. Por eso te digo, nadie sabrá todo esto, porque sabe de eso, ¿entendés? ¿No fue el Relaciones Públicas ese que... ¿No tenía algo que ver con Susana Jiménez, que cuando le pasó esto al tipo, es como que Susana Jiménez, ¿te acordás que hablaba de los derechos humanos? No, eso fue otro. ¿Fue otro? Sí, fue... el de las flores, ¿no? Ah, está bien. Sí. No, porque Clota Lanceta murió mucho antes. Está bien. O sea, lo mataron mucho antes. Bien. ¿Y el tema que lo cantaba Clota Lanceta? Lo cantaba Clota Lanceta con DJ Dero. ¿Sí? ¿Querés escucharlo? Dale, bajo. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas, pisoteadas. Sabemos cualquier consulta. Sí, el tema es que yo. Pero pará, porque. En la decís, puta vida lo vi. Es un oráculo todo. Es un oráculo de las farándulas. De todo. Ah, está bien. De otras cosas también. O sea, a veces, por ejemplo, ¿te acordás? Dijiste de músicos negros. De músicos negros, sabe el nombre de todos los músicos negros. Ajá. No sé cómo, pero lo sabe. Otra de las cosas. Yo una vez descubrí el video Megalomaniac, ¿viste? Sí. Y dije, qué zarpado que está este video. Y dice, ¿qué? ¿Nunca lo viste? Como diciendo, boludo. Claro. Sos un boludo de no tener huevo. Claro, sos un boludo. ¿Qué vivía adentro un termo? Sí. Lo que pasa es que. Claro. Sí, y más tu novia. Sí. No, no me trató así, ¿viste? Pero yo sí. Me sentí así. Está bien, está bien. O sea. Yo jamás lo vi a este Clota Lancera, no sé quién carajo es, ¿entendés? ¿Sabes qué a mí me pasó de tratarme así? Pero. Lo mismo que ahora Luigi dice, sí. Estuvo con Poli Armentano, no sé quién es. ¿Quién es? Yo conté una anécdota, fui a comprar una batería, porque se me había quedado la del celular. Mira, te la voy a mostrar acá. A ver. Esta batería que compré, ¿ves? La batería nueva del celular. Sí. Entonces la llevé a casa. La saco, viste, la pongo, así, el celular. Prendo, es como que se prendía la pantalla y se apagaba. Sí. Que las conchas de lora me vendieron algo que está fallado. Sí. Que lo voy a cambiar. Sí. Y no habría, creo que hasta la tarde. Yo estuve la tarde sin celular porque no, la otra batería estaba no andaba. Descargada. Bueno, entonces voy y le digo, mira, le traigo esta porque realmente no funciona. No funciona. Me dice, la mira así, me dice, ¿ves que acá tiene un plástico? No, boludo. Esto se lo tenés que sacar así y ahí te va a funcionar. Y yo me quería morir. Re campirano. Nunca más. Es la gorda esa que atiende al lado del bingo del local ese de. No te calenté, boludo, porque el boludo fuiste vos, no la mina. Me sentí muy mal. Pero tienes razón. Es un pueblo. Faltó que te diga. Cuando me dijo se me cayó todo. Sí. Ah, el cielo. Ah. Pero esos personajes, o sea, merecían ser asesinados esos personajes. También merece ser asesinado, pero bueno. ¿A la hija de Macri? Y a él también lo secuestraron a Macri, ¿no? Sí. Pero se dice... A él. Pero se dice que eso fue una movida de contabilidad del padre para blanquear. Ojo. Te tiro esa. Bueno, estamos escuchando los Estados Unidos de América. No. Estamos escuchando Iggy Pop. Ah, Iggy Pop. Iggy Pop and the Stooges. ¿Qué número de disco es? Como el Chiquicientos 1. El quinto. No. De Iggy Pop and the Stooges. ¿Qué hijo de puta? Bueno, te cagué. Fue lanzado el 30 de abril de 2013 por Fat Possum Records. No hay mucho para decir del disco más que escucharlo. Voy a decir un par de cosas. Es el primero de los Stooges sin el guitarrista Ashton, que murió hace unos años. El baterista es hermano del baterista. El baterista obviamente sigue tocando. hay algo en, no sé si en la música de Iggy Pop, que yo también estoy muy fuerte, ¿no, Luigi? ¿Puede ser? Está como saturando, sí. Baja un poquito. Pues estoy cada vez hablando más lejos y no sé cómo que se va subiendo con el paso del tiempo. Hay una suciedad en las grabaciones. No. Está bueno, a veces la guitarra suena muy fuerte. Suena, es una distorsión, viste, bien dura. La, no sé, está, y está bueno que sea así. Creo que siempre Iggy Pop puede. Es el espíritu de Stooges. Exactamente, es así. Es así. Es así, tiene que ser sucio, tiene que ser descontrolado, tiene que ser desparejo. Destacan las letras también del disco. Por ejemplo, vamos a escuchar primero Sex and Money. Y empieza diciendo: I can't sleep at night anymore, sex and money. Date la mano. Y después vamos a escuchar Shock, que dice: tengo un trabajo, pero no se paga, no pagan una mierda. Es el coro. Es bueno. Es una masa. Pero las melodías, fíjate. Y quiero decir acá, y lo voy a decir hoy. ¿Qué día hoy? Hoy es 24 de julio. Y me parece una mina, y no sé qué pasa. Hoy, 24 de julio, digo que Sex and Money es el mejor tema del año de rock. ¿Está bien? Y hoy lo digo y lo voy a sostener hasta el fin de este año. Del 2013. Es el mejor tema del 2013. Vamos con Sex and Money y Job de Iggy Pop and the Stooges. Bueno, seguimos. Sí. Puedes seguir buscando lo que estás buscando mientras yo hablo de los... Seguimos con el segmento de los 20 peores, las 20 peores bandas de la historia del rock argentino. Ahora estamos en el puesto número 17, acercándonos empinadamente hacia la cumbre. Animal. Luego A.N.I.M.A.L. Luego, acosados nuestros indios murieron al luchar. Luego, Andrés Jiménez y sus animales. Representa todo lo que está mal en el metal argentino. Un guitarrista que no sabe tocar la guitarra. Un cantante que no sabe cantar. ¿Quién es el guitarrista? El mismo. Bermudas, rastas y más bateros que Spinal Tap. Iban del trash mal hecho al hardcore mal hecho. Al new metal, muy mal hecho. Con la misma velocidad con que cambiaban de integrantes. Con Jiménez y corbatas y corbata evangelistas y amigados... El peor terror sería que nos acosaran con su música y muriéramos al luchar contra ella. Muerte al falso metal. Así que vamos en el puesto número 17. Escuchen esta basura que se llama Solo por ser indios, Animal y Andrés el boludo Jiménez. Cuerpo noble y salvaje, obligado. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Es lo que hay. Para ver, déjalo empezar. Sé que el señor Gustavo Vivas. ¿Te gusta? Lo hace muy bien el cantante. ¿Ah, sí? Mire que le sale la, no sé, le sale igual. Igual, estábamos en el puesto número 17 con Animal. Ajá. Puesto número 16, no es La Mosca. ¿Ah, no? No. Eduardo de la Puente era un periodista que se moría por volver a tocar y decidió armar Tristemente Célebres, una banda que de haber tenido más éxito podría haber formado parte de la galería de profecías autocumplidas en la que figura No Te Va a Gustar. Un grupo de hard rock machote, rudo y guitarrero que pese a que matiza algunas de sus canciones con un toque grunge, no huele a espíritu adolescente, sino a Old Spice mezclado con Axe. Como si no bastara con los dos discos que editó, Tristemente Célebres grabó un EP que incluye un cover de Katmandú, el tema de Papo, que lamentablemente ya no puede expresar quién debe acompañar a DJ Dero en la búsqueda de un trabajo honesto. Tal vez no sea tan malo que el antiguo Mel Patiño de Mario Pergolini se dedique exclusivamente a escribir radioteatros acerca de un osito mimosito, como en los años en los que fue una figura valorada por algunos adolescentes que aspiraban a ser transgresores y contestatarios. Puesto número 16, Tristemente Célebres. No, repudio totalmente traer al último acto algo de Tristemente Célebres. Por eso pasamos al número 15. ¿Por qué no puesto número 1? ¿Eh? ¿Por qué no puesto número 1? Porque el puesto número 1 está bien dado. Muy bien dado. Eso es un ranking, digamos, sí. ¿No? Es un ranking, no, sí. no es un índice. No, es un ranking. Ah, está bien, es un ranking. Es un ranking, no es un índice. Pero el puesto número 1, cuando te diga cuál es el puesto número 1, me vas a dar la mano y me vas a decir, tenés razón. ¿Peor que La Mosca? Es mucho peor que La Mosca. Es mucho peor que La Mosca. Banda de rock. Si se considera rock, sí. Porque esto acá también. Sí. Son bandas de rock lo que estamos trayendo. Lo que está trayendo. Está bien, pero. Sí. ¿Está bien? Sí. Puesto número 15, La Mosca. Creadores de hits etílicos para el lado B de casamientos y fiestas afines, sus melodías partuceras parecen ensambladas en una saladita de la pachanga. Como esas pilchas que vienen con etiquetas reconocidas pero que le cambiaron algo al nombre, serían Pilma Palma de Vampiros o Los Ilegítimos Decadentes. Pilma Palma está. Sí. En el ranking. Sí. Sí. Su alegría predigerida, que desprestigia nobles géneros como el ska, acompañó finísimos títulos como Yo Te Quiero Dar, que estamos escuchando de fondo, o Te Quiero Comer la Boca. Por suerte, el consumo irónico que bucean los tachos de basura de los años 90 todavía no los rescató. Así que vamos con el puesto número 15. Estuvieron en la despedida del Burrito Ortega. O sea, si Animal se tiene que matar, La Mosca se tiene que autoinmolar y decir perdón, pedir perdón durante 500 años por lo que hicieron. Así que vamos con Te Quiero Comer la Boca por La Mosca. Basura. Esta noche he pensado tantas veces que decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Respirar.

es una banda, o sea, The United States of America fue una banda experimental de rock y psicodélico. Fue formada en 1967 por Joseph Byrd. Tocaban también en la banda Dorothy Moskowitz, Gordon Maron, Rand Farbes y Craig Bones, Goodson. Y también tocaba Ed Bogas. El único disco que tienen fue grabado en diciembre de 1967 y lanzado al mercado musical en el año 1968. Los estilos variaban desde el avant-garde hasta el psicodélico y hasta el art rock, por digamos, porque tenía algunas cosas habladas, mucha cosa rara. ¿Poesía? Tenía poesía. ¿Rock y poesía? No, eso no. Uno de los puntos más notables, y acá escuché esto, Mario, porque te va a llamar la atención y te vas a decir qué bueno, pero después vas a decir qué malo. Uno de los puntos más notables de la banda era que no había guitarrista. ¡Qué bueno! Con lo cual era bastante radical en ese momento, donde la guitarra ocupaba el centro, digamos, del rock. ¡Qué malo! O sea, eso no, bueno, eso sí que malo. Pero en vez de usar cuerdas, usaban muchos teclados. ¡Muy malo! Incluyendo sintetizadores primitivos y muchos procesadores de audio. Primitivo es el que toca un teclado. Incluyendo el Rhythm Modulator. No sé, o sea, acá estás en el lado como para buscarlo. El que toca teclado es el músico vago. Así te lo digo. Así de una. Es el músico que quiso ser músico y no le daba el cuero para hacer más. El disco fue lanzado al principio de los años 1968 y a pesar y cuando digamos en esa fecha había como una audiencia que estaba expectante de la música under, que combinaba la música experimental con las letras sociales y políticas. Las letras iban desde sátiras y también hablaba. Por ejemplo, vamos a escuchar un tema de estos, pero había un tema llamado The American Metaphysical Circus. Había otra, cuidado que se metió el tema. Después teníamos Good and Wife también. Y otras de carácter político, como por ejemplo el que estamos escuchando de fondo. ¿Sabes cómo se llama el tema? Love Song for the Dead Che. ¿Viste? Sí. Zurditos. Bien. De Sudamérica dedicándole un tema al Che. A pesar de las críticas favorables que recibió el disco, el álbum vendió poco. Y prontamente desapareció de las bateas. Si es más de 1000, no me digas que. No, no sé. Bueno. Poco para, digamos, para esa, sí, esa época, lo que debía de vender una banda. Además, la gira de promoción del disco le fue bastante mal, con algunos de sus miembros arrestados por posesión de drogas y bastantes problemas con los equipos y otras tensiones que hicieron que se pueda trabajar con el líder Joseph. ¿Por qué subrayas con un marcador? No es un apunte, boludo. No, ya sé, pero a mí me gusta señalarlo. Como hace tiempo, añoro, claro, tiempo que subrayaba. Joseph Byrd fue el único que después de separarse, o sea, un solo disco, una sola gira, un solo 2 años tuvieron. Y nos separamos. Se separaron, dejaron este disco. El único que tuvo alguna actividad importante fue este Joseph Byrd, que formó una banda llamada Joe Byrd and the Field Hippies, que lanzó su único LP, The American Metaphysical Circus, o sea, el mismo nombre que del primer tema del otro disco, en el 69. Acá dice, He's Married, o sea, fíjate lo que subieron en Wikipedia. He is married, lives in Northern California near the Oregon border, and teaches music related classes at college. ¿A quién importa? ¿Qué carajo? Pará, que estaba de cada uno lo que hacía. Sí. Imagínate qué importa que hacía Ed Bogas. Claro. No sé. Bueno, amén de eso, el disco está muy bueno. Es difícil de escuchar para aquel que no escuchó rock psicodélico de los 60. Pero tiene muchas disonancias, muchas cosas raras, que aquel que está acostumbrado a escuchar La Mosca y Tan Biónica le va a sonar bastante raro. A ver, qué lindo. Está muy bueno. Elegí 3 temas para que veas la amplitud del disco. Primero vamos a escuchar Heart Coming Love, después Coming Down y después, ¿cómo me habías dicho, Mari? En castellano, The Garden of Early Delights. El jardín de la de las delicias terrenales. Exactamente, de la banda de United States of America, de su disco homónimo del año 1967-68. Coming Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Sábado 27 de julio, 16 horas, inauguración del Centro Cultural Jorge Berrospe, calle Emilio Sola, 3960, de frente en Colín. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bueno, me lo llevo. ¿Te gustó? Me lo llevo. ¿Viste? Nuevos programas, nuevos lugares, sí, de comunión. De comunión. Nuevos bueno. Spot basura. los arma Luigi. Papá, nosotros tenemos a Eruca Sativa y el que dice, escuchá Último Acto, loco. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ese yo, no acuerdo. Loco. Así que... Bueno, nos vamos. No, falta. Acordate que falta el de más Google después. Ah, falta, vamos y venimos. Sí, dale, discos, última parte. Un temazo que Necro dedica a su abuela, Pilar. Dale. Te fui a buscar, de camino estaba así. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. ¿Este con de Funky Torinos? Sí, sí, sí. Tiene con los Funky Torinos, sí, nada más. Sí, me sí, parece sí. Que yo conozco dos discos. Nada. ¿Solista no está? No. Echo y. Bueno, es la banda solista. Sí. Es buenísimo. Es creo que son los discos. Habría que investigar si tienen más cosas porque de un nivel muy elevado. Sí. Lo que hace Willy Crook. Recomendaciones, Luigi. ¿Ninguna? Vale. Ninguna. ¿Sabes que seguí tu? Yo voy a recomendar lo que la recomendación que vos hiciste la semana pasada, dejar Facebook. ¿Viste qué bueno? A pesar de estar mucho tiempo al pedo en casa, sí. No le daba bola. Y me estuve buscando otras cosas, sí. Empezaba sí, sí. Volví a bajar discos piratas de páginas raras. Y me dediqué a otras cosas. Y muy bien. ¿Viste qué bueno que está? Chequearlo como el Hotmail, empezar a chequearlo de esa manera. Claro. Estuve jugando, ¿sabes qué me compré? De última tecnología, papá. Un control para la PC para jugar al Mario Bros. Vamos, papá, fácil, papá. Vamos todavía. Fighter. Es divertísimo. Vamos, es no, lo no más sabe, divertido que hay. No sabes lo que es. Es genial, es genial. El Batman, un Batman, ¿sí? El uno de sí. Family es buenísimo. Muy, muy bueno, muy bueno. Buena onda. Muy bueno, muy bueno. Te voy a invitar a jugar. Dale. Bueno. Nos vamos, tengo nos frío. Vamos, nos vamos, hace mucho frío. En la semana, un señor de nombre Carlos Caiafa, no sé si lo conoces. Grande, Carlito. Me dijo que tenemos que comer un asado y tenemos que cumplirlo. Tenemos que comer un asado con Carlos Caiafa. Bien, dijo así como de forma patoteril. Dijo, pasa esto. Amigo, ¿por qué sí. No pasa en Dream Theater? De una. Yo no tengo problema, no tengo problema. El tema es que hemos pasado mucho. Y hay un montón de otras cosas para pasar. Pero yo en casa particularmente escucho siempre. Mario no creo porque está bastante indie. Y Dream Theater no es particularmente indie. Pero bueno, me dijo, le dije, bueno, elegiste un tema. Me dice, elegiría Change of Season, pero dura como 30 minutos. Dice, entonces vamos a elegir un disco del disco Falling into Infinity. Eligió Burning My Soul. O sea, quemando mi alma, ¿no? Sí, Burning My Soul. Así que bueno, vamos a escuchar ese en nuestro segmento de Magoogle, ¿no? Dale. Creado por aquella época. Exactamente, así que estábamos abajo todavía. Lo revivimos y bueno, dale. Nos vamos con eso hasta el miércoles que viene y después el viernes. Así que vayan pensando ya en los siempre programas. Dale. Dale. Nos vemos. Chao.